Yo sé que soy humano. Y si todos vosotros fuerais cosas, me atacaríais enseguida. Así que algunos sois humanos. Esa cosa no quiere mostrarse como es. Quiere ocultarse dentro de una imitación. Luchará si tiene que hacerlo, pero es vulnerable si está al descubierto. Si nos captura, no tendrá más enemigos. No quedará nadie para matarla. Habrá vencido. Se avecina una tormenta. Averiguaremos quién es quién. Cinema por la vena, Aster Adoa. Arratsalde León, bienvenidas, bienvenidos aquí a los estudios de Irola Irratia, Cinema por la Vena, este programa dedicado al cine que hacemos semanalmente aquí desde las ondas libres de Irola Irratia, en tasaspi.bost. Arratsalde León, Manu. Arratsalde León. Y bueno, pues en esta ocasión venimos preparadas con una de nuestras debilidades cinematográficas. La semana pasada, si nos habéis seguido aquí en el programa, habíamos hablado de Spike Lee. Y hoy vamos a hablaros de uno de los genios, y sobre todo de los años 80, que es su época dorada, y bueno, y más, posteriormente también tiene algunas. Y en este caso hablamos de John Carpenter, este regenerador del cine de terror, y sobre todo el género slasher, y bueno, y otros géneros, ¿no? Pues sí, efectivamente, hoy nos disponemos a hablar de un habitual ya, porque han sido muchas las referencias de él, en diferentes programas, desde el de terror hasta el cine que nos ha ido marcando en nuestra vida. Y pues intentaremos, como siempre, pues comentar las películas que más nos gustan. Seguramente nos liemos más con unas que con otras y se nos vendrá el tiempo encima, como de costumbre, pero intentaremos pues daros la visión personal, particular y, si cabe, un poco visceral, nunca mejor dicho, de este gran regenerador, como dices muy bien, Gonchal, del cine de terror e incluso fantástico, y en algunos momentos hasta de acción. Yeah. Bueno, pues la verdad sí, como bien has dicho, Manu, que teníamos bastantes ganas de meternos con este adorable anciano ya, grandísimo John Howard Carpenter. Bueno, nacido en el 48, por lo tanto tiene ya cerca de 68 años, bueno, cerca de los 70 anda este abuelete famoso. Bueno, pues deciros que empieza bastante pronto en esto del cine, ya con 15 años, crea su propia productora, como dato así para comentarlo, que se llama Emerald, y bueno, donde rueda pues varios cortos como Warrior and the Demon y The Space Monster, que yo no los he visto, la verdad. No. Bueno, son bastante difíciles de encontrar, me imagino. Y yo creo que ya por el Space Monster, ya creo que ya tiene una idea pergeñada de lo que va a ser luego la cosa, ¿no? Años más tarde. Bueno, pues más así, pues va haciéndose. Y ya con 17, incluso tiene su propio fanzine, el Fantastic Phil Illustrated. Y atención al dato, que es con 22, cuando gana el Oscar por su cortometraje, La Resurrección de Bronco, con 22 añitos, en el año 70. Y bueno, pues ya pues empieza a coger un poco de auge y fama. Sí, sí. Pues es un director que se le ha unido mucho siempre a la estética o al cine de la serie B, que es un cine que él, pues de joven, le ha devorado también. Clásicos como el que luego él hace una especie de remake, ¿no? La cosa de otro mundo, ¿no? El enigma de otro mundo, eso es. De Howard Hughes, que es uno de sus idolatrados, directores, bueno, de sus ídolos. Uno de los directores que más le gusta, por ejemplo, la película de Río Bravo, entre otras. Y luego, pues, ese cine de los años 40-50, de la Guerra Fría. Atari también, que también hace Howard Hughes, también le gusta mucho Atari. Sí, pues un poco esa alternancia que había en aquellas épocas de cine clásico y de cine un poco al margen, que era el de serie B, que estaba muy unido también a la ciencia ficción o una especie de terror, y también muy unido, pues, a esa crítica que había, pues, dentro de la Guerra Fría, pues, hacia la ideología igual soviética, etcétera, y que se utilizaban como arma arrojadiza contra, pues, dentro de esa época concreta, ¿no? Contra la Unión Soviética, como venimos diciendo, ¿no? Sí, por comentar también un poco, él había comenzado sus estudios de cine en la Universidad del Sur de California, aunque él es neoyorquino, se va a la otra costa, y bueno, pues es una universidad bastante importante, que en ella pues tenemos pesos pesados, han pasado pesos pesados como de la talla de John Ford, Hitchcock o incluso Orson Welles. Y bueno, pues qué decir de ante semejantes pesos pesados, nunca mejor dicho. Pues sí, y es muy importante también, debido a que la música es una constante que en sus películas tiene mucha fuerza. Yo creo que es práctica, a veces hay películas que son prácticamente música, que su origen, el padre era profesor de música y esto le influyó bastante, hasta el punto de que prácticamente en casi todas sus películas él hace la banda sonora también, original de la misma. Sí, de hecho ahora recientemente ha sacado un disco él, en este 2016, la verdad es que no tenemos más datos, pero bueno, lo iremos diciendo a lo largo del programa, de que ha debido sacar un disco, porque él es un apasionado de la música, me imagino, teniendo en cuenta sus preferencias en cuanto a vampiros y otras películas, son, me imagino que más del rock sureño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aunque él es neoyorquino, pero bueno. Bueno, muy igual música clásica también, ¿no? Porque él viene de un entorno, pues, muy musical, melómano, eso es. Bueno, Gonchal, pues, oyentes, vamos a entrar en materia, ¿no? Antes de analizar así un poco las películas, pues ya hemos establecido pues un poco que hay unas constantes, ¿no? En su cine, que no siempre se repite, pero sí que se puede decir que hay unas ideas generales en la forma de rodar, sobre todo, ¿no? La música es una parte muy importante, como decimos, que va marcando el ritmo de las películas con mucha tensión. Al estilo muy hitchcockiano, que también es yo creo que es un director que le ha influido bastante. Y luego también con una estética muy muy elaborada, muy cuidada, un uso de la iluminación bastante tenue también, que le da muchos claroscuros en muchas ocasiones, y una especie de sentimiento visual de nebulosa siempre, ¿no? Los colores también, él reconoce influencias de Darío Argento, que es un gran genio de los colores. Él dice basarse en numerosas ocasiones en el tratamiento de los colores que hace, por ejemplo, este director Argento en películas como... Profundo Rosso, ¿no? Profundo Rosso, pero sobre todo en Suspiria, que ya creo que es el o sea, ya es como el punto más álgido en la carrera de ese gran director italiano también, ¿no? Y luego, pues, tiene una estética serie B, pero la película, cuando se ve, las películas de Carpenter, a pesar de ese tufo, por así decir, a serie B, en el fondo la forma de rodar, etcétera, es como si dijéramos de una gran producción en ocasiones, ¿no? Porque no te da esa sensación de fallos de récord o de que todo es cartón piedra, etcétera, ¿no? Y también creo, además, por decir que se mueve mejor en los terrenos de las películas de bajo presupuesto, yo creo que está más cómodo en esos ruedos que por ejemplo cuando le ponen mucho dinero encima de la mesa, por ejemplo. Sí, de hecho yo creo que cuando él, por ejemplo, Michael Douglas le produce Starman, él sabe que tiene una responsabilidad en la espalda, o sea, a las espaldas, ¿no? Y esto quiere decir que cuanto más presupuesto le han dado para poder hacer un proyecto mayor o mejor, creo que él no ha estado o no ha sabido o se ha sentido incómodo, o incluso cuando ha tenido, al revés, cuando ha tenido ni un duro, es cuando ha lanzado unos pepinazos, ¿no? O como puede ser La noche de Halloween. Sí, sí, es que yo creo que... Sí, hecha con 4 duros y una rentabilidad bestial. Bestial. Es que este director yo creo que potencia mucho la falta de recursos y hace de eso una virtud. Y sobre todo, pues, que luego, como decimos, pues nos ha demostrado en la práctica, pues que a veces presupuesto pues no potencia igual pues todas las capacidades de este hombre, igual también mermado por la propia producción, pues que le exige unos resultados o le exige más cosas o elige pues otro tipo de actores que igual no entran tanto en la dinámica esta de John Carpenter, ¿no? De películas de este tipo, así como un poco de serie B, pero que al final son películas súper entretenidas, como decíamos antes, de cogerte pues un paquete de palomitas, una lata de Coca-Cola y disfrutar como un enano y de envolverte por esa gran atmósfera que siempre, siempre, hasta yo creo que en las películas más inferiores, ha conseguido, ¿no? Sí, también me gustaría comentar un poco que yo creo, esto es una opinión personal, que los 70, ¿no? Es como él está descubriendo su potencial, sobre todo porque es un estudiante, y él ya está diseñando un poco lo que va a ser la línea de los 80 de este regenerador, como hemos dicho al principio del programa, del terror de John Carpenter, que junto con Wes Craven es un poco los grandes reyes. Luego hay otros, me parece que... Sí, Tobe Hooper, pero es un poco previamente y no mantiene tampoco ese ritmo de... Porque yo creo que Carpenter en los 80 precisamente es éxito tras éxito con algún batacazo en el momento, pero que luego posteriormente se han convertido todas en películas de culto. Creo que sí, además, si analizamos ya cronológicamente, en el 78 pues filma La noche de Halloween, pues eso, luego hablaremos de ella, por cierto. Después creo que es La niebla en el 80, 1997 Rescate en Nueva York, peliculón. Después viene La cosa, después viene Christine, me parece. Enlaza una serie de películas, además, El príncipe de las tinieblas. Anualmente, la gente sabía por aquel entonces que John Carpenter lanzaba su obra anual, ¿no? Eso es, y yo creo que de consumo en salas totalmente, ¿no? Sí, después es verdad que luego recupera mucho lo hemos dicho a micrófono cerrado, que también ha sido un director mucho de videoclub. Es decir, yo he descubierto muchas de las películas de John Carpenter en los videoclubs, por cierto. Yo, la verdad es que... Como Golpe en la pequeña China. A nivel personal, claro, yo soy un pelín más joven y sí que es verdad que todas estas películas posiblemente están en el videoclub, pero yo la primera película que alquilo de él es posiblemente una de las peores películas que tiene, que es la de 1990... No, la de Rescate en Los Ángeles. Sí, es del 96. Es el 90 y pico, y es así, recuerdo, y fíjate, no sabía ni quién era Carpenter, ni mucho menos. Lo he descubierto a posteriori, pero sin embargo no ha perdido esa innovación, ¿no? No ha envejecido mal. También hablaremos luego de Serpiente Plissken, que también merece una mención, porque hablar también de Carpenter es también hablar de Kurt Russell, sí, que es su actor fetiche, junto con Donald Sapiens, me parece que se llama así, el otro también muy famoso. No sé si Donald Pleasence, lo tenemos apuntado aquí, sí, Donald Pleasence, que también es un actor fetiche. Y alguno más que nos dejamos en el tintero, pero bueno, vamos a entrar ya casi en película por película con La noche de Halloween, ¿verdad? Sí, bueno, es la película que le lanza la fama. Por una, hacer una breve mención, la que él, a pesar de que ha dirigido varias películas anteriormente, la que él considera su primera gran película, por así decir, es la de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, cierto. Que se basa mucho en un género también muy de los 60-70, que es la exploitation. Esta es del año 76, con un presupuesto bastante bajito y con actores que venían muchos de la exploitation o black exploitation. Sí, Austin Stoker, Darwin Johnston, me parece que también sale, aunque no ven aquí los títulos, Pam Grier, porque es la reina del black exploitation, me parece, en esta peli. Pues yo no me acuerdo si sale, pero luego lo confirmamos. Es una película que mezcla un poco el policíaco con el thriller y tal, y él la considera pues su primera gran película. Yo es una de las primeras películas que veo de él, y a partir de ahí pues me lanzo de cabeza a toda su filmografía, ¿no? Es una película muy recomendable, muy entretenida también, con unos toques un poquito más de acción, y que luego se hizo famosa también por un remake que se hizo en el año 2005-2006, entre otros salía en la película Ethan Hawke y Adriana, la que hacía del papel de Adriana Lacerva, que es en Los Soprano, que ahora mismo no... Yo esa película la vi hace bastante, sí. Ahora que, mismo no me acuerdo cómo se llama la actriz. Uno de ellos puede ser Ernest Borgnine también, que también sale, por cierto, en Rescate en Nueva York. Me parece que es uno de los policías, no lo recuerdo. Pero dices en el remake. Sí, el remake. Lawrence Fishburne me parece que también sale, sí. Que es el que hace de preso. Y luego, y Gabriel Byrne, por supuesto. Y es una película pues violenta. Yo recuperé esta película realmente a colación de que salió el remake. Que a veces los remakes lo único bueno que tienen es eso, precisamente, pues... que te ponen en contacto con películas que en su momento pues igual desconocías y tal. Pero bueno, el primer gran bombazo de él es La Noche de Halloween. Es este que bueno, tenemos aquí un pequeño scratch, como nos gusta llamar, que bueno, pues que es eso. Es una película que es un icono del cine de cine de terror. Totalmente. ¿Ha visto alguna vez un ser parecido? ¿He conocido algún caso? Entiendo. La entrada está a unos 100 metros a la derecha. Lo que más me molesta son sus crisis. Cuando empieza a delirar y delirar. No tiene por qué preocuparse usted. No ha dicho una palabra desde hace 15 años. ¿Alguna instrucción especial? Solo que intente comprender lo que venimos a hacer aquí. No se fíe de ese ser. ¿No podría dejar de llamarle ser? Si usted lo prefiere. Su compasión es conmovedora, doctor. Bueno, pues este es uno de los comienzos de esta gran peli, de como hemos dicho, del año 78. Y bueno, es Halloween y a todos se les permite dar un buen susto. Como rezaba un poco el cartel... un poquito de llamar la atención, ¿no?, de esta peli. Es que a mí esta película, ya hemos hablado en algún otro programa, creo que en el de terror concretamente, es mi película de terror preferida. Esta película me parece que cataliza, o sea, todo lo que me gusta en una peli slasher, ¿no? Que es, como bien sabéis ya, de tantas veces que os lo hemos dicho. Habrá que también decirle a la audiencia lo que es el género slasher para quien nos haya seguido. Eso es. Es el slasher, es un género, bueno, pues sobre todo que... Es un subgénero dentro del terror... Que slasher viene a significar, la traducción literal, pues slash es cuchilla, slasher pues es el acuchillador, y suele ser siempre pues un grupo de adolescentes o, perdón, una especie de maníaco, pues que persigue a un grupo de adolescentes y va asesinándolos uno por uno, y normalmente suele quedar una superviviente, que muchas veces es mujer, y pues entre otras cosas, pues estas mujeres que se prodigan por la película, pues gritan hasta tal punto que se las conoce cinematográficamente como las Scream Queens, ¿no? Las reinas del grito. Y en esta película precisamente se inaugura la Scream Queen por excelencia, que es Jamie Lee Curtis, que tenemos que decir un dato interesante, que como sabemos es la hija de Janet Leigh, que... Janet Leigh es la de Psicosis, además. Eso es la de Psicosis, la protagonista de Psicosis, por cierto. Que a su vez está emparentada esta película también con Psicosis, en que hay uno de los personajes que se llama Sam Loomis como uno de los personajes de Psicosis también. Si no me equivoco, es el novio. Y en esta película es el... Sam Loomis es el que está buscando a Mike Myers, ¿no? Por contextualizar, pues sabemos que Mike Myers es una especie de chaval que empieza la película con un prólogo de que mata a su hermana con un plano maravilloso subjetivo detrás de una máscara, y pues parece ser que le recluyen. Y vaya máscara, es un icono. Es que la máscara es una icónica icono, totalmente. Y pues se le recluye desde muy pequeñito, y ahora ha salido pues en busca, no sabemos muy bien de qué, pero sobre todo de venganza. Ahí está Mike Myers haciendo las suyas. Bueno, ya os decimos, el argumento es bastante sencillo. Un psicópata enmascarado, Michael Myers, pues apuñala y estrangula a varias adolescentes mientras beben, pues beben y bueno, pues y tienen contactos sexuales. Porque también hay que decirlo que es una película que juega también con los mitos adolescentes, ¿no? De la sexualidad. De este Estados Unidos todavía un poco que viene de la guerra de Vietnam, ¿no? Esta pequeña pérdida de inocencia, ¿no? Un poco así, ¿no? Y viene este tipo de películas. Sí, siempre se le ha achacado un poco que es una película muy moral, en el sentido de como que puede, de alguna manera, representar que el sexo prematrimonial pues trae consecuencias negativas, pero él siempre lo ha negado y para nada era lo que quería. De hecho, todas las películas posteriores siempre se han mezclado pues con el tema del sexo y tal, que en el Scream hacen esa parodia de decir que si has hecho el amor o ya no eres virgen, pues es muy probable que te maten, pues por una serie de películas en las que ha pasado lo mismo, ¿no? Pero es un poco ya, creo que se autorríen, ¿no? O sea, se autoparodian a sí mismo este tipo de películas. Y es una película, ya te digo, que la música es primordial también. Es una película también que de las que te pone ya en tensión en desde el minuto cero, ¿no? Aunque cierres los ojos. Aunque cierres los ojos ya notas la presencia del psicópata. De algo, sí. Sí, sí. Y la música es, en este caso, solo de John Carpenter, porque muchas veces colabora con otros. Y yo creo que esto es la música típica, o sea, la banda típica de Carpenter, que es una mezcla de normalmente de piano con samplers y demás. O sea, una mezcla como medio clásica y las tendencias nuevas que iban saliendo, ¿no? Y ahí no hay nadie. Ve a ver la tele. Era Tommy. Por favor, dime cómo has podido hacerlo. Es simple. A ti te gusta él y a él le gustas tú. Solo necesitabais un empujoncito. Bueno, no te irá mal salir con él. Por el amor de Dios. Sí, también estamos comentando que nos encanta, por ejemplo, ahora cuando es una toma en la que muestra la casa. Todo es oscuridad, menos la casa que tiene una pequeña luz ahí, ¿no? Y sabes que él está acechando la casa. No sabes dónde, no la ves. No se la puede ver, pero tú lo sabes. Es un terror psicológico también. Sí, sí. Sí. A mí, ya te digo, que es una peli que me marcó. Y sirvió un poquito también de trampolín para el resto de Carpenter, ¿no? Yo creo que esta es su obra maestra para mí, porque lo mezcla todo. Y además está hecha con 4 duros, unos 300 y pico mil dólares, que para la época era incluso más bajo de lo normal, y recauda la friolera, no sé si es unos 70 millones de dólares, una cosa así. Que eso le aupa también, no solo al estrellato como director, sino también como un director rentable también, que eso gusta a los productores, ¿no? Por eso luego pues él tiene acceso también a cantidades mayores de dinero, y que, como decimos, eso no significa que haga mejores películas, desde luego. Luego ya tenemos por ir finiquitando un poquito esta peli, pues es también muy importante en el sentido de que se convirtió en una de las primeras franquicias, de películas franquicias, por así decir, junto con La Matanza de Texas, entre otras, ¿no? O Freddy, toda la saga de Freddy, ¿no? Y yo creo pues que, bueno, se han hecho remakes, se han hecho... Sí, después en el 2000 creo que Jamie Lee Curtis volvió en Halloween... H20, puede ser. El 20 aniversario, no sé, el 98, igual. Sí, puede ser. Pero ya no estaba ya. Y luego el remake, este especie de remake homenaje que hace Rob Zombie, que a mí me pareció bastante interesante, porque no soy nada amigo de los remakes, ni los antes, ni los el origen, ni no sé qué. Pero sin embargo, el remake este le da una visión también muy tétrica y muy de Rob Zombie, que es un director muy a tener en cuenta también en este género. Y músico también. Pues este es el tema con el que abre, La niebla de 1980 de Fogg en la versión original. Bueno, una película que a mí me encanta. A mí me gustó mucho también. Lo he visto hace poco, ¿eh? No hace mucho. Para años, recuerdo que yo la vi hace igual 2 años o 3. La volví a ver. La había visto hace más años también. Es una atmósfera terrible. Bueno, terrible. Es que es una película que para mí es una obra maestra. Todo es atmósfera. El tratamiento es toda atmósfera, eso es. El tratamiento cuando llega el barco, los muelles, todo. Los pescadores. Pescadores, todo es tétrico, todo es la niebla. Envolvente. Y es una peli, pues eso, tenéis que verla, porque es para entender a John Carpenter, creo que son, vamos a recomendar 3 películas o 4, no sé, las que vamos a hablar. Bueno, pero podemos hablar de La noche de Halloween, La cosa, la niebla, y bueno, posteriormente luego vendrán otras, ¿no? Pero La niebla es una de ellas, yo creo. Sí, es una gran película y tiene un poquito ya más de presupuesto y tal. Sí, otra vez Jamie Lee Curtis, que vuelve a aparecer. Bueno, también Adrienne Barbeau, que creo que además es la mujer de John Carpenter en la vida real. Jamie Lee Curtis, como hemos dicho. Janet Leigh también vuelve a aparecer. Son colaboraciones que vuelven a aparecer con John Carpenter, ¿no? Y bueno, pues comentar un poco la película, es la costa californiana, pues se alza un centro turístico bastante pintoresco, ¿no? Que se tiene por nombre Anthony Bay, y bueno, pues los habitantes se preparan para las celebraciones del centenario de la ciudad. Yo recuerdo que empieza como contando una historia a un marinero o algo así, puede sí. ser. Que es ya el inicio es bastante... Tétrico, es tétrico, la película es tétrica. Y te mete mucho en el ambiente. Bueno, pues decir que viene, de repente aparece un barco con toda la tripulación pues brutalmente asesinada, y al mismo tiempo pues en el mar pues aparece una niebla, una bruma ahí que envuelve todo, y bueno, no vamos a desvelar más, es una peli brutal. Es digamos un poco también dentro del género slasher, porque también hay esta mezcla más, con el cine fantástico, sí con este tipo de más que con lo sobrenatural. Sí, bueno, para ir avanzando, pues que el tiempo siempre se nos echa encima aquí en Cine va por la vena. Vamos a hablaros de 1997, Escape de New York. Escape. Es que es la versión. Versión original, sí. Escape es en, creo que es en Latinoamérica, lo he leído mal. Sí, es Rescate de Nueva York. Bueno, ya es la primera colaboración con el que va a ser su actor fetiche, Carl Russell. Todos lo recordaréis porque es un héroe de acción en las películas hollywoodienses. Decir que esta película es un preludio, es un poco del futuro apocalíptico que después nos muestra Ridley Scott en Blade Runner, porque y veréis la relación de estas dos películas, una es del 81 esta y Blade Runner es del 82. Deciros que se pasan los decorados, o sea, no tienen vergüenza y se pasan los decorados de uno a otro. La verdad es que no se notan, creo que los vuelven a pintar o los vuelven a reutilizar o no sé cómo muy bien la técnica que emplearían, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Y bueno, ya decimos que es un poco cambio de registro también. Sí, porque pero bueno, es un yo creo que también es la primera crítica al sistema de que hace Carras, o sea, perdón, que hace que hace Carpenter al sistema, sobre todo con Estados Unidos, le mete una bofetada a Estados Unidos, sí, brutal, sí, porque presenta un Nueva York destrozado, apocalíptico, con bandas de psicópatas por todos lados. Está como enclavado como si fuera el año 97, pero te da la sensación de que es en los propios 80, ¿no? Sí, sí, por la estética. Me recuerda también un poco la estética, a veces, sin salvando muchísimo las distancias, a la de Warriors, no me digas por qué, como a esas estéticas, sí, definidas de, sí, como de las bandas y de los grupos y tal. Sí, también. Luego es como una especie de cuento, ¿no? También a Calles de Fuego, también me recuerdo. También a Calles de Fuego, sí, que sí, es de la época también. Sí, es un poco. Son varias películas que se parecen entre sí. Voy a daros una oportunidad, gilipollas. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si jugamos según las reglas de Bangkok? Nuestras costas. ¿Quién será, Plissken? ¿Nosotros o ellos? Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer. Ha introducido el código mundial. No un código concreto. La señal colapsará todo el planeta. Les dije que era mejor que desearan que no regresara. Si pulsas ese botón, todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Tendremos que empezar desde cero. Por amor de Dios, no lo hagas, serpiente. Me llamo Plissken. Pues dejábamos con Serpiente Plissken, este también antihéroe. Es el primer también referencia a lo que es el antihéroe, que después plasmaría en la más cómica, incluso, Golpe en la Pequeña China, también con Kurt Russell. Este Jack Burton, que es el héroe más patoso de la historia del cine, ¿no? Que se dispara para entrar en batalla y se le cae un trozo de roca encima. No hay que obviar, ya que hablamos de este matrimonio entre Carpenter y Russell, que fue lo que le sirvió para ser contratado el propio Russell por Tarantino para hacer la de Death Proof, porque buscaba un poco a ese héroe de los 80 y para, pues, un poco volver otra vez a esa estética ochentera, ¿no? En esa película Death Proof, que forma parte de Greenhouse junto con Planet Terror, que hace con Robert Rodriguez, ¿no? Estos dos fanáticos, además, de la serie B y de este tipo de películas, y siempre, nunca han negado que les encanta John Carpenter también, y su forma de rodar y su forma de tratar la estética también. Sí, bueno, pues nos adentramos un poco, dejamos esta peli un poco de lado, que también es, hay que recordar que es icónica, que luego en el 96 es 2013 Rescate en Los Ángeles, que si bien se entendió en un principio que era una secuela, no tiene que ver, porque son películas, aunque yo creo que se hace un remake de a sí mismo, ¿no? Por homenaje también. Sí, porque es el 16 años después, creo, Kurt Russell vuelve a ser Serpiente, Plissken, y bueno, pues luego comentaremos más adelante cuando entremos en los 90, que es otra época diferente en cuanto a John Carpenter se refiere. De hecho, los scratches que hemos puesto ahora eran de esta película. Sí, es cierto. No hemos encontrado desde el 81. Y un poco bueno, para unir ambas, porque al final, como son bastante similares, pues... Sí, decir también que la del 81, en 1997, Rescate en Nueva York, aparece un actor que creo que además ha muerto hace un par de años, que es, hablamos de Ernest Borgnine, que es un clásico. Yo creo que este tío ya nació con los Lumière, ya hacía cine, porque yo lo he visto en 300.000 películas estaba. Mira quién más sale Ivan Cliff, el malo, ¿no? Del bueno, el feo y el malo. Es cierto, y Isaac Hayes, este músico también de funky, bueno, soul y funky de los 70. Y atención, Harry Dean Stanton, famosísimo por Alien, sí. El Regreso, ¿no? Si no sí, me equivoco. Y París, Texas. Y París, Texas. Eso, de Wim Wenders. Bueno, pues avanzamos un año, nos vamos a 1982, nos vamos con La Cosa, El Enigma de Otro Mundo, que es un remake a su manera, ¿no? De John Carpenter, de la película del 51, de Howard Hughes, que como hemos dicho, si nos habéis seguido al principio del programa, es uno de sus directores de sus ídolos, ¿no? Decir que también... Es más que un remake, es una adaptación de la misma novela, que es de John W. Campbell. Y dicen que esta es más fiel que la original. Esta película es una obra maestra, desde nuestro punto de vista, desde aquí, tal como está hecha, lo vamos a decir, con poco presupuesto, con muchas maquetas, une los efectos especiales con una ambientación, es una combinación perfecta de suspense con efectos especiales. Crear una atmósfera que no se ha visto en... Yo creo que no he visto película igual con esta atmósfera. A mí es que me encanta esa contraposición, ¿no? De los planos blanquísimos de la nieve, la oscuridad del interior, porque no hay que olvidar que están, si no me equivoco, es en la Antártida. La estación de la Antártida. Me encanta cómo comienza la película, ¿no? Con esta, por cierto, renombrar la banda sonora, que es de Ennio Morricone. Recientemente acaba de ganar el Oscar, por fin. Y llama la atención que en el año 82 fue nominada a los premios Razzie a la peor banda sonora. Tenemos aquí apuntado. Sí. Cuando Ennio Morricone es un genio con todas las letras, y es que esta precisamente no tiene sentido. Además, esta película tiene el toque ese cómico, ¿no? Que suele tener también todas las películas de Carpenter, que hay un momento que hay unos disparos con unos noruegos, hay un momento que dice, comienza la película. Como viven un poco al margen de... están muy alejados de toda la realidad, en la radio parece como que no llegan las noticias y tal. Hay un momento que hay uno de los... Estamos en guerra con los noruegos y tal. Y me hizo bastante gracia, como diciendo, madre mía, o sea, los... No pueden... solo entenderían ese ataque como que en guerra, ¿no? O sea, esa sensación de guerra continua, ¿no? De los norteamericanos. Veréis, se trata de un órgano que imita otras formas de vida, y las imita perfectamente. Cuando esta cosa atacó a nuestros perros, intentó digerirlos, absorberlos, y en el proceso tomó la forma de ellos. Esto es un ejemplo. No es un perro. Es una imitación. Llegamos antes. Sí, ahí estaba. Es una maravilla cómo ves estos efectos especiales. Yo precisamente la he estado viendo esta semana a una calidad altísima. Yo creo, es que y no desmerecen. Para la época es lo decimos en serio, es acojonante la película como está hecha. Está muy bien hecho, sobre todo porque son cosas materiales. No es como ahora que son todo efectos más de ordenador y tal. Y muchas veces se nota muchísimo que es el ordenador. Aquí están palpando cosas, se oye cómo se adentran, ¿no? Cómo van evolucionando las cosas, cómo van siendo viscosas, cómo sangran, cómo gotean. O sea, sin embargo, ahora pues se ha perdido mucho eso con el ordenador, ¿no? Yo creo que antes, por lo menos, la producción tenía estas cosas, ¿no? De tener que generar cosas, o sea, de materializarlas, de algo físico. Y eso sí, se ha perdido mucho. Es decir, hacer una bolsa de sangre o con vísceras, eso es, que parecieran vísceras de verdad. Y es que en este caso lo parece. Y es realmente es perturbador. Cómo esta cosa se va convirtiendo es gore porque tiene cosas que ve. Porque tiene escenas gore en la peli, pero no es un gore, digamos, zafio ni burdo. No, es un gore bien hecho. O sea, es bien hecho y puede ser incluso real dentro de la trama, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que más me gusta, como decimos, es eso, el empleo de la música, los actores están todos muy bien, la claustrofobia esa de estar en la Antártida, de algo externo, y cómo se mezcla, ¿no? La luz y la luz de fuera blanca con la oscuridad de dentro, esa pátina nebulosa también. Es una metáfora un poco, ¿no? De ellos encerrados y lo que viene, la Antártida, que es una inmensidad, que es lo inhóspito, ¿no? Y de repente una amenaza exterior, en este caso un ente del espacio, pues que amenaza la existencia y ellos toman además la determinación, ¿no? Como dicen en la película, estamos aquí aislados. Si acaba con nosotros, no va a haber nadie para matarla, como hemos dicho al principio del film. Y me encanta, yo creo que la reminiscencia que hace Hitchcockiana. Yo veo aquí también mucha, mucha mano de Hitchcock también, a la hora de irte adentrando pues en la propia trama, ¿no? Y de jugar un poco con el espectador también. Bueno, pues no avanzamos en el tiempo, ¿eh? Nos vamos hasta... Dejemos la cosa que ya decimos, ¿eh? Imprescindible. Creo que hablaremos en otro programa, un programa para la cosa, porque de Carpenter, porque es un peliculón. Para mí es la película, mi favorita, en este caso de... A mí ahora viene una de las que son mis favoritas, junto con Christine. Halloween, que es Christine. Christine es una adaptación cinematográfica de una novela de Carpenter, de Stephen King, y es maravillosa. Trata más o menos de un chaval joven, un nerd, como se conoce allí, pues el típico chaval, pues pringao que sería, ¿no? De toda la vida, de instituto, pues que se compra un coche y es como que se acaba transformando en ese coche, ¿no? Pero yo le veo, aquí puedes ver la metáfora también, ¿no? No quedarse solo en lo fantástico, sino que, pues eso, compra un Plymouth Fury del 58 y tal. Que salió de los engranajes de Detroit, ¿no? En el fondo del chasis se esconde el mismo diablo. Eso es lo que rezaba, ¿no?, la película. Pero yo lo que veo es la evolución de un chaval, pues que ha sido machacado históricamente, ¿no? Se compra un coche y ese coche le da esa fuerza de sentirse seguro de sí mismo y acaba degenerando todo esto, pues que se pasa de rosca al final, ¿no? También sale Harry Dean Stanton, sale los protagonistas Kelly no Preston, son muy famosos, Keith Gordon y John Stockwell. Tampoco han hecho gran cosa, ¿eh? No son especialmente famosos. Yo recuerdo esta película, yo la vi de chiqui, y lo veníamos comentando aquí de camino a la Irola, y joder, lo de la transformación del hombre en coche, de que se apodera de él, no recordaba ese... Me has hecho volver a los años 80, ¿no? Pues la verdad, a mí la película esta también, la fotografía es maravillosa, el juego con las elipsis, cómo adapta, ¿no?, esa capacidad de generar miedo a ese coche, simplemente igual encendiéndose las luces en la oscuridad, cosas así, ¿no? O sea, deja mucho a la imaginación también. La verdad es que es una película imprescindible. Bueno, avanzamos otro año más, nos vamos al 84, una película producida en este caso por Michael Douglas, en este que es Starman, con Jeff Bridges y Christy Allen, si no recuerdo mal, sí, Karen Allen, marca tú, Karen Allen, y bueno, es un cambio de registro en Carpenter. Es una película más complicada, o sea, más diferente. Es un poco una historia, es bastante sentimental también, y esta ya pues es de más mainstream, ¿no? Más comercial, en los circuitos más comerciales todavía. Y dice la leyenda un poco pues que Michael Douglas pensó que en Carpenter para dirigir esta película, entre otras cosas porque sabe muy bien mezclar el pulso ese de acción también con la sentimentalidad, ¿no? O sea, sabe dar un toque humano a los personajes, aunque sean de acción, ¿no? Es más romántica esta peli, ¿no? Y entró, ese toque romántico. Eso es, y entró en los Oscar con Jeff Bridges, que hace una especie de extraterrestre, pues que no sabe, pues que se mueve de una manera especial y tal, pues le nominan a mejor actor en esta película. Muy entretenida, y a mí me gustó, porque es una especie de road movie también, como un tour de force, ¿no? Hacia adelante de Starman, y es especialmente bonita, y es una película que a mí personalmente, a pesar de que no es, será la menos carpentiana de todas, sí que es verdad que te toca la fibra totalmente. Dejamos dejamos Starman, avanzamos hasta Golpe en la Pequeña China, del año 86. Es una película que también es un registro más cómico. Aparece nuevamente Kurt Russell, también aparece en Kim Cattrall, esta chica de Sexo en Nueva York, y La Hora de las Vanidades. Vamos a hacer un pequeño descanso, seguimos aquí en breve en Cinema por la Vena. Ya sabéis que tenemos un teléfono de contacto, que es el 94-421-7060, y volvemos en dos segundos. Ahí estaba Lopan, este actor James Hong, un clásico de cine de acción en Hong Kong, ya bastante mayor hoy en día. Todavía sigue haciendo películas, creo que sigue haciendo doblajes para Kung Fu Panda, fíjate, en Pixar. Y bueno, estaba aquí Kurt Russell, y este un poco western, pues, bueno, tampoco es un western, es una especie de... Es un homenaje a las pelis de que tanto había en los 80 de artes marciales. Artes marciales. Sí. De hecho, en esta película trabaja lo mejor en la época de cine de artes marciales. Muy Hong Kong. Una película muy de especie Hong Kong. Sí, estilo de producción Hong Kong. Falta Jackie Chan, la verdad. Pero bueno, es una película divertida. A mí lo que... Esta película, pues sí que es verdad que también, como es de una atmósfera menos de John Carpenter, ¿no?, respecto a otras películas, y que la vi bastante mayor, pues tampoco me dejó esa... No me llamó tanto la atención. Yo estoy seguro de que esta lo hubiera visto de chavalín, pues como cuando alquilaba otras películas de la época, o sea, de las artes marciales, como Kickboxing o alguna de estas, o Contacto Sangriento de Jean-Claude Van Damme, pues yo habría flipado seguramente, porque lo tiene todos esos alicientes. Pero sí que es verdad que yo me pillé un poco mayor y no es una película que me guste especialmente tampoco. Hábleme de Miao Jin, ¿eh? A ver, ¿de qué provincia es Ruan? Su madre. Su padre debe ser un hombre santo. Tengo que saberlo. Pregúnteselo usted mismo a Miao Jin. Señor Barton, si puede usted convencer a su joven amigo, más vale que lo haga ahora. De lo contrario, les mandaré a los dos al infierno, donde les despellejarán vivos, así de sencillo, ¿entendido? Decir un poco que el personaje de Lopan es una caricatura de John Carpenter, le gusta reírse de sí mismo, sí. Porque se parecen un montón. Aquí también fue un poco descalabro de taquilla, porque se invirtieron pues unos 20 y pico millones de dólares, una barbaridad, y sin embargo se recuperaron solo 11, pero se convirtió rápidamente en una película de culto y se recuperó todo el dinero pues en los videoclubs. Gracias, ¿no?, al videoclub, sí. Eso es. Y que le ha pasado con más películas, como por ejemplo La Cosa, que no hemos comentado. Que se ha convertido en una película de culto hoy en día. Fue película de culto, se recaudó mucho en el videoclub, pero poco en el cine, y sobre todo lastrados por la irrupción de E.T. como ese extraterrestre entrañable. Y aquí nos lo presenta pues un extraterrestre pues que viene a matarnos a todos. Entonces esa contraposición pues hizo un poco daño a la película de La Cosa, desde luego. Exacto. Sí, avanzamos un poco en el tiempo. Hemos estado repasando ya un poco las mejores películas o las que más nos gustan. Y luego ahora viene un poco el descalabro, un poco, no descalabro. Todavía no, pero. Quedan, en los 80 todavía pues rueda El Príncipe de las Tinieblas, que es una película. Sí, me he colado de década. Para todavía. Mí me parece de culto también, muy buena. Con Alice Cooper. Sale Alice Cooper. Sale también uno de los James Hong, me parece que de se los llama. Chinos de Hong Kong, el mago bueno, como dices tú muy bien, Gonchal. Y luego también la película de Están Vivos, una película de culto total, una película súper entretenida. El año 88. Una crítica salvaje al sistema capitalista norteamericano y una película, vamos, muy muy recomendable. Luego sí que entramos ya en los 90 y sí que es verdad que tenemos el... Pues ahora ya empieza un poco el descalabro, salvando pocas películas. Empezamos un poco, yo creo que empieza el descalabro con Memorias de un Hombre Invisible, del año 92, con Chevy Chase, Daryl Hannah, Sam Neill. La verdad es que tiene un buen reparto, exceptuando a Chevy Chase, que nunca le he considerado yo un actor. Pero bueno, Nick Holloway, Chevy Chase, es un analista financiero pues que conoce a Alice Monroe, Daryl Hannah. Estando en el laboratorio, es un poco muy cómica, ¿no? Pues se hace invisible, ¿no? Un accidente y tal. La verdad es que esta peli yo la vi, no me dijo absolutamente nada. Vamos, dije de, yo. De la década esta de los 90, yo la que destaco por encima de todas son dos. Que es En la boca del miedo, que es una película posiblemente de las mejores que tiene, protagonizada por Sam Neill, famoso por Jurassic Park, uh-huh. Y que mezcla mucho pues, el entramado de la literatura. Este es un escritor. Pues sale hasta Charlton Heston. O sea. Y las ínfulas de la película ya son no las ínfulas en sí mismas, sino a lo que aspira es bastante más elevado que el resto de sus anteriores películas. Que mezcla muy bien también el cine, la literatura, la realidad, la ficción, la locura. Es una película también muy, muy recomendable. Que esta, junto con Fantasmas, son las únicas películas... Perdón, Fantasmas no, Vampiros. Vampiros, del 98, John Carpenter, con James Woods. Una película muy buena, con Danny Baldwin también. Haciendo pues una especie de crossover entre el western posapocalíptico, por así decir, los vampiros, la iglesia católica, unos planos maravillosos, destacar que está rodado, a pesar de que es en vampiros, pues prácticamente todo de día, con unas imágenes muy crepusculares, unas tonalidades súper amarillas y que realmente es muy entretenida y con muchos toques de acción también. Al sudeste. ¿Ves ese patrón en espiral? Sí. Si se ordenan los encuentros temporalmente, se consigue un patrón logarítmico que no cesa de aumentar. Es un patrón de búsqueda, padre. Están buscando algo. ¿Sabe lo que es? Cuando era niño, oí una historia. Algo sobre una cruz negra. Sobre vampiros que caminan bajo la luz del sol. Padre. Ahí está James Woods, bueno, haciendo de cazador de vampiros, que está contratado por el Vaticano para acabar con el Balek, que además es un actor, no recuerdo el nombre, que es, la verdad es que impresiona mucho cuando lo ves de vampiro. Un vampiro de verdad. Se acojona. Recuerda un poco también al cuervo, ¿no? Un poco la estética. Sí, tiene mucho de cuervo. Y esta película recuerda a lo que decíamos antes, Goncha, también Abierto al Amanecer, la estética. Sí, tiene y mucha todo reminiscencia. Es muy parecido. Y luego yo creo, pues eso, los 90 todavía se salvan por menos en un par de pelis. El pueblo de los malditos también es un poco menor también. Sí, con Christopher Reeve. Y Christy Alley, la famosa mujer de rojo. Y luego ya llegamos a la peor... Bueno, ya cuando ya está un poco retirando, ¿no? Que es en el año 2001. Sí, hemos dicho este auto-remake de 2013, Rescate en Los Ángeles. Ese es el del 96 y luego... Mira, aparece de Steve Buscemi, no sí, recuerdo. Sí, eso le recuerdo yo a Steve Buscemi de pequeño. Sí, además creo y que a además... Y a Josh Corrofais este, a... Pam Grier. Me parece además que es el malo es... Se parece un montón a Che Guevara. Sí, sí, está hecho a propósito. Y luego, sí. En Fantasmas de Marte. Fantasmas de Marte, sí. Lo que... Ice Cube, el rapero. Para mí lo mejor de la película es que sale Pam Grier, pero hay fallos de raccord bastante fuertes, luego está todo muy cartón piedra, Pangrien a veces lleva el pelo liso en una toma, en la escena siguiente lo lleva super, como abultado, o sea, sí que ya está un poco pasando de todo. Y sí que es verdad que en esta década de los 2000 en adelante hay una única película que yo salvo dentro de la serie esta de Masters of Horror, que se llama El fin del mundo en 35 milímetros, y la verdad es que la he visto recientemente y me ha llamado la atención porque me ha gustado mucho y me ha parecido una película buenísima, o sea, con una ambientación también al más puro estilo John Carpenter y protagonizada por sale Udo Kier, que es un actor muy famoso, y por Norman Reedus, el de Walking Dead, el de la ballesta, eso es el mismo, sale ahí haciendo un papel pues bastante interesante. Es una película cortita, ya te digo, sobre una hora y sí, algo. Una horita, justo. Y que en versión que se llama Cigarette Burns, y además todo gira en torno a una famosa película que ha desaparecido, que solo se puso una vez además en el Festival de Sitges, que llama la atención. Y luego pues la última película que ha hecho, aparte de Los Provida, de otra Master of Horror, Encerrada del año 2010. No la he visto. Yo no tampoco podría... la he visto. Decir también, comentar que nos ha olvidado un poco la producción que hacen en el 93 junto a varios directores, que es Bolsa de Cadáveres, la tenemos por aquí, Bolsa de Cadáveres, John Carpenter, Tube Hopper, que es sí. El de La Matanza de Texas. Sí, me parece que también sale por ahí, aunque aquí no viene la reseña, Spielberg y todo. O el productor igual. Spielberg también tiene en esa época las historias de la cripta también, ¿no? Y puede ser una especie de colaboración extraña, entre comillas. Bueno, Tom Hooper era muy amigo de Steven Spielberg también, y no sé si incluso Steven Spielberg era productor de él. Bueno, esto es lo que ha dado de sí John Carpenter, y hemos hecho un resumen un poco atropellado, pero bueno, es lo que tiene tener una hora de... las que nos gustan, además. Sí, es lo que tiene, lo que nos da espacio, lo que nos ha dado de sí este cine por la vena, por tiempo. Por recapitular un poco como nos gusta hacer al final, por recomendar a este gran director, genio indiscutible del cine de terror, del cine fantástico, incluso de otros tipos de cine que se alejan un poco, pero sobre todo del cine de terror... y fantástico, con un toque serie B, con gran maestro de la cámara también, del suspense, de la intriga y de la música sobre todo. Por lo tanto, cualquier película que os podamos recomendar de él seguramente os guste, y si no, siempre hay tiempo para revisar otras películas de él o cualquiera, porque la verdad es que son muy entretenidas y para todos los públicos. Y quiero acabar con eso último que has dicho, Manu, decir John Carpenter, las películas. A veces el cine tan solo se trata de entretener, y John Carpenter lo hace a las mil maravillas. Bueno, si nos da tiempo, vamos a hacer un anuncio. Del próximo 20 de mayo tenemos un fiestón impresionante en el Gaste Local de Deusto. Ya hemos dicho 20 de mayo a las 9, organiza La Tormenta Perfecta, nuestros compañeros de La Tormenta Perfecta, un programa de aquí, de La Irola, Irratia. Bueno, pues con DJ Sabio Usokovic, DJ KSK Barra, DJ Trumoy, y bueno, pues es una sesión que tiene muy buena pinta. Iremos anunciándolo más aquí en Cinema por la Viena, y nos vamos a despedir ya con Navajeros. Pues sí, hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene, eso es. Nos dejamos aquí con Antihéroe, Navajeros, Jar Fighter y El Coleta. Y sigan disfrutando del buen cine. Exacto. Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Toma, rabo, grapante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. El faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la tasca. Marintrini, le damos la revancha. Corti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los Jill, la Jaiber, la chute y la navaja. El padre y la loca para salir de naja. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera matarla. Ponte la greca, se os rajaba el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega.